cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Confusión aquí en Radio Esperandia.com. Como siempre, cada noche, acompañándote tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón, ese fantástico programa que nos precede. Y encantadísimos, como siempre, de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Y he comentado por ahí en las redes sociales que bueno, que durante el verano pues que nos íbamos a tomar un descanso, pero que esporádicamente, de forma intermitente, pues apareceríamos por aquí. Y como hay tanta música que nos está llegando, digo, es que si aquí no aprovechamos para hacer bromas, vamos a encontrar el mes de septiembre con 300 discos para presentar en lo que queda de año. Y no nos va a dar tiempo. Y eso, pues si le unes que a mí me encanta hacer este programa, que es una delicia. Pues aquí estamos, hoy es jueves 17 de julio del año 2014, en directo en radioesperantia.com, en la primera entrega, aunque ya sabes que en radioesperantia.com te puedes encontrar en la programación pues este programa y otros, aunque hablemos de los directos, pero nos referimos siempre a la primera entrega, la primera vez que lo emitimos, que lo editamos, que lo lanzamos en directo. También tienes la opción de los podcasts y un montón de fórmulas para seguirnos en directo, ya sabes, los reproductores que te encontrarás en radioesperantia.com, en esperantia.com, maratonpodcast.com, en los lugares habituales, en Facebook, Twitter, Google Plus. También si tienes una aplicación llamada TuneIn, una aplicación móvil fantástica, pues nos puedes escuchar a través de cualquier dispositivo móvil que tengas, smartphone, iPhone, tablet. Y según me han dicho, que yo no lo he escuchado, algún día tendré que hacerlo, se escucha de fábula. También saludamos a los amigos de las 19 emisoras que a estas horas sintonizan nuestros programas. Y también, lógicamente, pues a todos los que se descargan los podcasts y nos escuchan en cualquier momento y lugar, sobre todo en el norte de Europa, centro y norte de Europa. Las descargas son impresionantes, nos encanta. Y muchísimas gracias a todos, de verdad. Pues nada, comenzamos y tenemos un montón de música. La selección de hoy es bastante variada, con cositas que me he ido encontrando por ahí, que ya tenía evidentemente, pero que bueno, me preguntan muchas veces, ¿cómo hacen las listas? Pues mira, me cojo un disco más o menos para dedicar a la portada, que no significa que sea el más importante ni el menos importante, simplemente pues para ilustrar de alguna forma este evento que es básicamente audio, pues para ponerle una portadita. Y luego pues voy por ahí en el baúl de los recuerdos, voy rebuscando, me encuentro temitas y digo, pues esto va bien hoy, esto va a ir bien mañana con el tema tal. Y así pues voy haciendo las listas. Y vamos a comenzar con el nuevo disco, una delicia, de un multiinstrumentista norteamericano, se llama William Edge. Tiene como 5 o 6 discos ya en la calle, a cual mejor. No es estreno, es del año 2011, se llama Overgroove y es una mezcla de jazz, chill out, ambient, smooth jazz, muy sugerente. Y la portada es una delicia y digo, pues nada, esta portada es la que va a caber hoy. Así pues, desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo, Fran J. Saavedra. Y sin perder ni un instante, comenzamos. William Edge, Star of Bones, bienvenido. We'll be right back. música distinta, diferente y una mezclita de todo. Encontramos algo de ambient, de smooth jazz, jazz, por supuesto. La orquesta de William Edge. Quiero recordar que tiene 6 discos, te hemos propuesto ya unos 4 de él, este es del 2011 y pues hemos decidido a este Overgroup dedicarle la portada. Star Bones. Además la portada es genial, ya tendrás ocasión de verla en el podcast. Y bueno, de hecho ya lo he puesto, esta noche pues empezaremos el programa Confusión, comenzaremos con la portada con el disco Overgroup de William Edge, o sea que ya, si les ha sido de las redes sociales, pues ya la habrás visto. Pero lógicamente acompañará a nuestro podcast en cuanto pues terminemos el programa y lo subamos a el servidor. Pues encantadísimos, ya sabes, de compartir contigo este tiempo de radio. Eso ya te lo dije antes, pero es que me encanta, de verdad. Me han preguntado muchas veces, bueno, ¿y si te toca una primitiva, una quiniela o algo, seguiría haciéndolo? Por supuesto. Si es lo que más me gusta de este mundo, hacer confusión. Para mí no es un deber que tenga que cumplir. Es un disfrute, como le digo a todos mis compañeros. William H. Starbones, de este álbum del año 2011, que mezcla un poquito de todo. Ya es, tiene algo de samba, smooth jazz, ambient, chill out, jazz. Una mezcla bastante curiosa. Sobre todo al amigo Juan Luis Pérez en la Casa del Ratón lo escuchas muchísimo. Yo reconozco que no lo pongo tanto, pero es un pedazo de vocalista. Alexander O'Neill. Esto es una delicia, se llama Love Makes No Sense. I think my un tema que se incluye en el álbum del 2012, es donde lo he cogido, que es Greatest de grandes éxitos, Alexander O'Neill, Love Makes No Sense. Nació en el estado de Mississippi, en una localidad así con nombre rarísimo, Natchez. Aunque se mudó a Minneapolis y ahí pues coincidió con la gente Jimmy Jam, Terry Lewis, Monte Noir, toda la troupe de Prince, con el banda Night Flight. Y de hecho pues lo encontrarás en muchas de las formaciones de estos monstruos. Alexander O'Neill, pedazo de vocalista, te digo que Juan Luis Pérez en la Casa del Ratón lo pone muchísimo, le encanta. Eso no lo puede negar. Y el amigo José Antonio Martínez Ponce, que también se lo he escuchado alguna vez, pero no tanto. Y yo que te lo pongo menos, aunque reconozco que suena de miedo, pero intento pues poner un poquito de todo. Y como te imaginarás, pues es prácticamente imposible con toda la fantástica música que hay. Alexander O'Neill, Love Makes No Sense. Y seguimos, vamos a ver qué hace Jeff Hendricks. Buenas, soy Jeff Hendrick y escucho Radio Esperantia. De pianista, teclista londinense, se llama James Cola y firma como The James Cola Project. Beta Days, lo que está escuchando. Un instrumentista que ya te hemos propuesto en varias ocasiones aquí en Confusión, suena de miedo y bueno, ya ves, nos encanta. Tiene 3 discos en la calle. Algo mejor. Te damos la bienvenida si acabas de sintonizarnos, si llevas un ratito con nosotros o si estás escuchando el podcast de Confusión. En cualquier caso, te agradecemos enormemente que estés aquí compartiendo con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio que tanto nos encanta. Recuerda que puedes escucharnos en radioesperantia.com y los podcasts, pues simplemente vas a programas, música, ahí buscas Confusión, pinchas en podcast y tienes pues 450, una pasada. James Cola Project Beta Days aquí en Confusión en RadioEsperantia.com. Y esto que escuchas es una banda que ya tiene sus añitos, finales de los 70, pero que descubrí yo el otro día. Mucha gente me dice, ¿pero no conocías a fulanitos? Pues no, no los conocía. Skywalk, son canadienses y suenan así de bien. Streetwalker. Canadienses de Vancouver, ya desaparecida esta formación Skywalk, y este precisamente fue el álbum con el que se despidieron del año 92, Largo Darn Life, el dulce Walter, Sweet Walter, el tema que hemos elegido que suena, ya ves, espectacular de miedo. Grabaron 5 trabajos, era una banda que lideraba el teclista Graham Coleman, junto con el bajista René Borch. Y bueno, pues después de esos 4 trabajos, pues ahora que se está haciendo tanta, o a partir de los 90, se hacía música espectacular allá en Canadá, pues en el 92 pues decidieron que este sería su último trabajo, Skywalk. Sweet Walter, lo que escuchas de su álbum del 92, el último, Larger Than Life. Y seguimos, esto es Confusión y nos quedamos ahora con un saxofonista que también suena de miedo. Esto es Toqueleo Música Cristiana, pues son las bandas que aparecen en las iglesias norteamericanas, coros de gospel, pues la instrumentación pues corre a cargo de músicos tan impresionantes como Ron Barnes, Matter of Time, lo que escuchas, y bueno, un fenómeno, toca trompeta, saxo, teclado y es el vocalista de este pedazo de disco, se llama Matter of Time, estreno hoy en Confusión, Ron Barnes del estado de Washington. Impresionante, solamente se puede decir eso de este trabajo de Ron Barnes, que aparece en la portada con un saxo, pero podría haber aparecido con la trompeta o con los teclados o con su propia voz. What you're looking for, ¿qué estás buscando? Es lo que nos plantea Ron Barnes. también nuevo trabajo. Pues seguimos, que el tiempo ya sabes que no perdona. A mediados de los 80 lanzaron un disco, bueno, varios discos con música de este tipo que no llegaba a España y era toda de importación, pues empezaron a importarla directamente. The Warmers, esto es una delicia, se llama Free Release, de su álbum Never Gonna Give You Up, es del 86, espectaculares. Gonna Give You Up. La música de los Warmers, banda de ellas, porque hay otros Warmers que son de Washington, que no tienen nada que ver porque hacen música pues hard rock. Y que ya se disolvieron en el 96. Estos eran anteriores del disco, concretamente es del 86, y lo que te decía al principio, que bueno, que esta música pues había que importarla hasta ese momento, y que hubo pues una serie de discográficas españolas que se dieron cuenta un poco de que había un montón de música fantástica y que había un montón de gente que nos gustaba este tipo de música, y crearon pues un canal directo, y ya no había que importarla desde fuera, sino que directamente las discográficas pues te la hacían llegar del sello Passport. Museo también genial. The Warmers, Never Gonna Give You Up, y esta delicia se llama Free Willies. Y curiosamente, el día que te dije que todavía no tenía el disco de Rick Brown, el nuevo, pues es el día siguiente me llegó. Igual un día de esto le dedicamos una portada a este fantástico trompetista norteamericano, que es de origen alemán, Rick Brown, como las maquinillas de afeitar, y que tiene muy buena pinta. No lo he escuchado así muy a fondo, pero lo que he oído suena de miedo. Seguimos. Se llama Can You Feel It? Back to back, lo que escuchamos, Rick Brown. Thank you. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Teclista suizo llamado Andreas Varg. Esto se llama Airplay y te iba a decir que me recordaba pues a Alex Buñón algo, pero no sé, sería quizá exagerar. Tiene un estilo propio Andreas Varg. 4 discos en la calle, espectacular, no lo conocía. Y esto es lo nuevo que presenta en este 2014 Airplay. Un teclista genial, de verdad. A tenerlo en cuenta y apuntarlo en la lista como otros grandes. Pues aquí seguimos disfrutando contigo en confusionradioesperantia.com. Y ya sabes que si te has perdido algo del programa, tienes el podcast completito En radioesperantia.com te vas a ir a programas, pinchas, despliegas música, despliegas confusión. Y una vez que estés en confusión, pues pinchas en podcast. Así de sencillo, y tendrás pues 450 aproximadamente todos los que tenemos. Si nos vamos con el batería de El Clack, o El Clack sería el guitarrista de Gene Dunlap. Groove With You, It's Over. Pedazo de batería que nos encanta. Y además te lo puedo poner mucho. Este tema y este disco ya tiene sus añitos, del 84, Gene Dunlap Band. Ahí encontramos lógicamente a El Clack, prácticamente inseparables, batería Gene Dunlap, guitarrista El Clack, y han estado pues compartiendo escenarios pues hasta ahora prácticamente. Groove With You, el pedazo de disco del 84, que incluye este temazo It's Over. Aquí en Confusión, en radioesperantia.com, Jim Dunlap, que te lo encontrarás como Jim Dunlap y como Jim Dunlap Band. En cualquier caso, la música es muy, muy interesante. Y nosotros seguimos, que nos quedan todavía, pues déjame mirar, 1, 2, 3 temitas. Nos vamos a ir con bajista, terminamos con 2 temas y más funkeros, más música disco. Ha surgido así, tampoco es que lo haya preparado mucho, pero bueno, sí, lo he preparado, sí. Me apetecía escuchar esos dos temas juntos y así pues van a caer. Desde Detroit, Michigan, es un pedazo de bajista y además un niño prodigio, aunque ya pues tendrá los 50, Reggie McBride. Su álbum del 2005, Elements, y este temazo, uy, The Keys. Mm-hmm. Hola, soy Tony Delgado y este es mi saludo para el programa con... So strong, yeah. He approached me and spoke his name, and I replied in a joking way. And as we laughed, even then I knew this could be love. Yeah, yeah. So hard to find, yeah. And he said once he finds the one, he'll never let go. And I feel the same just as long as the feeling is mutual. Strangers to Lovers, la música de este dúo de hermanitas R.E.S. con dos A.S. del trabajo del mismo título. No hay tiempo para más, espero y deseo que la hayas pasado tan bien como yo con el programa de hoy de Confusión. Y ya sabes que el podcast lo tienes en cuestión de minutos en radioesperantia.com. Te vas allá a programas, música, en música lo despliegas, Confusión Podcast, y ahí pues te encontrarás este y los 440, 450 anteriores. Como te digo siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. ¿Qué te digo? Que desde la realización y presentación recibe lo mejor de lo mejor de Fran J. Saavedra, mis mejores deseos, y que volvemos mañana en una nueva entrega de Confusión. Ya sabes, justo tras el amigo Juan Luis Pérez de la Casa del Ratón, a las 11 de la noche, una horita menos, si nos escuchas desde las Islas Canarias. Bye bye, a ser felices. Y nos quedamos con esta banda también fantástica, Surface, y una versión extendida, instrumental, de un tema conocidísimo de ellos, Happy, se llaman Surface. Bye bye, mañana más.